Bueno, Radio Fogón, aquí en Lago Puelo, en este conflicto que ya lleva más de 120 horas en la puerta del supermercado Todo. Estamos junto a los compañeros Abel y Alejandro, despedidos injustamente, manchados en su nombre, acusados por algo que no hicieron, y por supuesto con el compañero Claudio del Sindicato de Comercio. ¿Por qué están acá? Un poco resumino lo que estuvo pasando, Claudio, estos días. Bueno, te cuento. Esto arranca el día 24, cuando se presentan a trabajar los chicos se le impide la entrada. En ese momento se encontraba Oscar Albornoz, que es el jefe de recursos humanos, que figura así o a veces es encargado general, un supuesto jefe de seguridad y el abogado de la empresa. Cuando los chicos quieren ingresar, le ponen la mano en el pecho y le dicen que estaban despedidos y le muestran la fotocopia de un telegrama. Se sabe que el telegrama es fehaciente cuando vos lo recibís en mano, no con una copia. El telegrama ese fue recibido 12 días después del intercambio verbal que hubo. Ellos desean tener supuestamente filmaciones porque el telegrama dice que es algo que se produce dentro de la órbita de trabajo y la falta de confianza de la empresa por 3 tickets cada uno anulado. Lo que se hace es la empresa visita el sindicato, muestran las filmaciones, nosotros no detectamos porque no hay producido de dinero y nada, y hablando con los chicos, es el gerente quien en esas cuestiones maneja el sistema de caja. Cada gerente viene con un librito, la cosa que el gerente el mismo día que se entera que están despidiendo a los chicos presenta la renuncia. Nosotros le pedimos a la empresa que denuncie en fiscalía lo que corresponde y la empresa dice que no, que tienen que denunciar ellos. Lo que nosotros planteamos es que a ellos no les faltó nada, es patrimonio de la empresa, es obligación de la empresa, es denunciar y los chicos se presentarán y para limpiar su buen nombre, ¿no? Porque hoy quedaron sucios ante la sociedad porque están tildados de delincuentes. Abel, ¿vos cuánto hace que trabajás en este supermercado? Yo hace 11 años y nada, ¿no? Me tomó totalmente, todo de sorpresa. Mirá, estábamos acá muy, muy tristes, muy angustiados con mi compañero porque, lo único que queremos es entrar al trabajo y seguir laburando, ¿no? Queremos plata, nada, queremos entrar a laburar y limpiar nuestro nombre. Alejandro, ¿vos cuánto hace que laburás acá? Yo hace 3 años que estoy trabajando y bueno, primero que todo agradecer a todos, todos los vecinos de Lago Puelo, todos los que están acá, no quiero dar nombre porque me había olvidado de algunos, ¿no? Y bueno, nuestra idea es seguir laburando, como siempre sacándole una sonrisa al cliente que va día a día y bueno, eso es lo que queremos, laburar. ¿Y cómo viene la resolución del conflicto, Claudio? ¿A qué acuerdo han llegado? Hasta el momento ninguno. La empresa no se comunicó ni con la Secretaría de Trabajo. Es más, el intendente Raúl Ibarra propuso, a nosotros tuvimos una reunión ayer anoche porque nos citó para saber el tema del desarrollo del conflicto y nos pidió de que si podía haber alguna forma que él pudiera ayudar en el marco del municipio con una mesa conciliadora. El sindicato le dijo que en ningún momento nosotros no queríamos conciliar, queremos a los dos compañeros trabajando, así que nosotros accedimos, pero la empresa no tiene comunicación ni con el intendente porque no lo quiso atender, no le contesta el teléfono, y con la Secretaría de Trabajo tampoco. ¿Quién es el dueño de este supermercado? Figura como el director es Roberto Gilio. Dueño de Quetrihué S.A., que es lo que figura acá, que es la empresa con el nombre de Supermercados Todo. ¿Ustedes lo han conocido en estos 11 años, Abel, que trabajás? ¿Lo viste en algún momento? Si fueron, muchos fueron 2 o 3 veces que se apareció acá la sucursal. Así que no, nada, le pedimos solamente que nos reincorpore. Y agradecimiento a todos los vecinos que están acá ayudando a nosotros para que entremos a la sucursal. ¿Estos días van a seguir hasta tanto haya un diálogo? Sí, es hasta que reincorporen a los compañeros o hasta que podamos estar en una mesa de diálogo, los reincorporen y después levantamos la medida. Bueno, entonces muchas gracias, mucha fuerza y esperemos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de vecinos y vecinas. Una manera interesante sería no comprar más en este supermercado, que la gente no venga a darle plata a un empresario que evidentemente le importa muy poco la vida de los trabajadores que tiene allí, explotándolos y encima despidiéndolos en estas condiciones. Muchas gracias. A vos. Gracias.